gracias a la política popular y la solicitud del partido y del Estado. En Corea se aumentan los ancianos que acogen centésimo cumpleaños. El mariscal Kim Jong-un envió a Kwak Byung-ok, que vive en el barrio de Sokpong del capitalino municipio de Sosong, los alimentos para su centésimo cumpleaños.